Corinto guacuera pe mocoinja. Corinto guacuera pe mocoinja, capítulo 1. Pablo jaí cocuatiañe e Corinto guacuera pe. Se Pablo, añeje no iba a ecue Jesucristo re mi mondóramo, apóstol ramo, ñanderuetere mi potarupi, añene hermano Timoteo ndive, orero mo maite iuca cocuatiañe erupi ñanderuete iglesia Corinto peguape, ha opaite Jesucristo re jeguabape, oikoba guive grecia netame, ñanderuete jañandillara Jesucristo tapendemopi apona, ha tapendemopi aguapi. Pablo omomba eguasu ñanderuetepe ojasa asera mollepe. Toñe momba eguasu ñanderuetepe jañandillara Jesucristo pe, ha eningo petuva oporia juverekova, ha peyara oporomo anga pyhyva. Ha evoi oremo anga pyhy opaite oreye hasa asype, orero poromo anga pyhy jevy hangua, ha e oremo anga pyhy hagueisa. Oñeñohe hagueisa je hasa asyeteramo orerekovepe, upeisa oñeñohe avei, ñemo anga pyhyeta orerekovepe. Oreye hasa asy orejopyvairamo jepe, peva penemo anga pyhy pejerovia ponave hangua, ha peropu akapa hangua avei Jesucristo rupi. Orero ha anopona, roikuagui peepe hasa asyhaisa, upeiseite peepe ñemoanga pyhy jevyva era. Orero ikuau kase peeme ore hermano cuerape, umille hasa asy orero hasava ekue asiape, ore jopyvai etereirasa hague, roimoagui ore arapaha onguahemaha. Orero ñanduma roimeharo manoronguaisa, peva katu ojehu ani orero jerovia orejehe. Rojerovia hangua uvei, ñanderuetere gente, omo ingobeba umi oma noma ba ekue peyepe. Ha eka tu ore gueno heba ekue oreñe manoragui. Ha ha e ore gueno he yevita opaite jehasa asinagui. Ha e ningo ore esperanza. Pe e ore pitimo ponaba ekue pe neñembo erupi. Ha upeisa oibe umi o agradeceba ñanderuetepe. Ha e ore gueno he hawere ko jehasa asietere iwi. Ba ere jepa Pablo ndojoi Corintope. Orero vi aro y cojagüere jeco pejapi aponame co ibi apere japende apitepe avei. Ndoro y coipi apuñe eva ipe nito va mocoime. Ore ningoro jai umimba epe epe moñe e japentende pona jangua, jase aja anuje saca ponambata peem en guaná. Peepe y coavoi orero y cojagüete na qua poname peem en guaná. Ja orero ja anu peepe y cojangua avei orere na qua ponáramo Jesucristo ouja árape. Coyero via cova pe ajacena ecuri penerendape, peepe yo jovasa llevi jagua oreye yurupi. Ja ajacemo apende taba corinto rupi, aja cuevo macedonia pe, ja macedonia hui ayu llevi jagua penerendape, peesemo inu jagua aja cuevo judá departamento pe, na pensa ponaimba epicora e. Ajacera mo guare penerendape, tenapicose aya posente cero orenbi potásero vamocoingui, amoneija upei amoto ve jaguere. Ñanderuete oikua aponakatu, oreñe EPM guaranda ha eipetei yevupe nei hatove, he, hanahaniri. Se Pablo, Silvano ha Timoteo no mojena kuamba ekuepende apitepe Jesucristo pe, ñanderuetera y, ha ende iriva ekue oñondive nei hatove, ha eje iuvei nei, peva he isepe ha eje iba guive, ha e oyapopa avei jecope. Jesucristo oyapopa gui ñanderuete promesa nei. Jesucristo oiko avei ñanderuete, amén. Peva je ise oyapopa jagueja eo prometema va ekue. Oñemomba eguasu jangua orerupi ñanderuetepe. Ñanderuete boi ningo ñanemombarete Jesucristo rupi. Ja ore poraboko tembiapo kova penguara Espíritu Santo rupi. Ja ñanderuete ñanemarkama, ja ja e ome e avei ñandeve pe Espíritu ñandepi apype, omo añete jangua peñembopi apetei, yarekova jendive. Seca tu ajenoi ñanderuetepe, ha e oiko hangua sere sajareramo. Senda ngua hei ueteri penerendape, ani hangua se pohi e TPM. Orenda ha ei pendellero viallara. Orepo y putimo sente pe vi ave hangua pe jovo pendellero viape. Corinto guacuera pe mocoinja, capítulo 2. Upeixeramo hi aningo seve, y ponave ani aja llevi penerendape pe ambasire jeve. Hase pomoñembiasino mava pico sembovi ayevita. Daja eiro upe seboi amoñembiasiva ecuepe. Comba ecova boiningo aja IPM, anijangua se añembiasi. Se avi ava enamo ajare, se catu aipotase vi atapenembovi a avei. Getapi aye yopija angecoire jeve, jajetate saire jeve aja ico cuatiañe ecova PM guara. Anijangua se pomoñembiasi, peicua uvei pemoraiju arecova penderje itu seiteja. Pablo perdona pe hermano joaba ecuepe. Pesemo ñembyasýva, katuete penemo mba'embyasy avei. Ovalema pejehavira, castigo. Heta pende apytégui oñemoĩma hese. Upévare heko'ág̃a iporãve peẽpe perdona ha pemoangapyhy ichupe, ani hag̃ua ha'e ipy'aropu. Upévare che ajerure peẽme pehechaukajevy ichupe penemborayhu. Upevarã che ahai avei ko kuatia ñe'ẽ kóva, che aikuaa hag̃ua peẽpe kakuaa porãha pehóvo pendejeroviápe ha peẽpe neñe'ẽrenduha peína opa mba'épe. Peẽpe perdonáramo peteĩ hembiapo vaívape, che aperdona avei ichupe, ha pe tembiapo vai che aperdonáma va'ekue, aperdonáma penderehehápe, che aperdonáma Jesucristo renondépe, ani hag̃ua Satanás ñanembotavy jaikuaa porãgui hembiapo. Pablo ojepy'apy ndojuhúi haguére Tito-pe Troas-pe. Ag̃uahẽvo Troas-pe amoherakuã hag̃ua ñanderuete ñe'ẽ porãite che ajuhu heta che rembia porã. Ndajuhúigui che hermano Tito-pe Troas-pe ndikatúi che apytu'u che espíritu-pe. Upévare che amomaitei paha ha'aha Macedonia-pe. Che agradece katu ñanderuetépe ha'e ombopoguipa haguére Jesucristo rupi ha Jesucristo ojehechauka ore rupi opa tenda rog̃uahẽha rupi mba'e ryakua porãramo. Ñande niko Jesucristo mba'e ryakua porã ñanderuetépe g̃uarã ha avei umi ojesalváva ha umi oñehundívape g̃uarã. Ko'ãvape g̃uarã ore romyasãite oryakua omano hag̃ua, umívape katu romyasãite kove ryakua oikove hag̃ua ha mávapa ivale omoherakua hag̃ua ñanderuete ñe'ẽ porãite. Ore ndoroikói ambuekuéraicha omyasãiva ñanderuete ñe'ẽ ombyatymbyaty hag̃ua iñe'ẽmyasãi rupi heta pirapire. Ore katu romyasãi hekópe ha py'aporãme ñanderuete ñe'ẽ porãite ha Jesucristo voi oreporavo roiko hag̃ua ñanderuete poguýpe. Corinto guakuera pe mokõiha capítulo 3. Ñembopy'a peteĩ pyahu ha tuja. Roñepyrũ jevýmapa ore roñemoĩporã ore jupe, térã piko ore roikotevẽ avei kuatia ñe'ẽ ambuekuéragui roñemoĩporã hag̃ua pene renondépe. Peẽvoi niko ore kuatia ñe'ẽ ojehaíva ore py'apýpe opavave ohecha ha omoñe'ẽkuaáva. Ojehechauka hag̃ua peẽ añetehápe Jesucristo kuatia ñe'ẽha ore rohaíva ndojehaíriva virómepe. Ojehaíva uvei ñanderuete oikovéva espíritupe ndojehaíri ita'ape ári. Ojehaíva uvei kuimba'e ha kuñakuéra py'apýpe. Ha koichagua jerovia ñanderuete rehe jahupyty Jesucristo rupi. Ñande yvy arigua pu'aka rupi ndajahupytymo'ãi ko'ã mba'e ko'ãva. Ñanderuete pu'aka rupínte uvei. Ñanderuetevoi niko ore mbokatupyry roiko hag̃ua iñembopy'a peteĩ jekupyty remimondóramo. Iñembopy'a peteĩ pyahu ndoguapýi Moisés rembiapo ukapykuéra ári. Ñanderuete espíritu ári uvei. Umi tembiapo ukapy ije espíritu ýre oporojuka. Ñanderuete espíritu katu oporomoingove. Moisés rembiapo ukapykuéra oporokondena ha ojehaíva ekue itárehe. Moisés rova omimbipáva ekue. Upévare Israel ra'ykuéra ndikatúiva ekue omaña hovárehe omimbipágui. Uperire katu mbeguekatu oguepajevy. Ndaupéichaipe tembiapo ojejapóva ñanderuete espíritu poguýpe ojajaiva'erãva ogue'ỹre. Moisés rembiapo ukapy oporomomimbíramo mba'eguasueteveva'erã pe ñembopy'a peteĩ pyahu ñandereraháva ñanderuetére ko jajeipápe. Petekomimbíte noneguaréva oñemokañy pe ambuete ko jajeipáva renondégui. Mba'eguasúramo petekomimbi sapy'aguarãva mba'eguasuetevé katu peteko jajaitapiaguarãva. Roguerekógui koichagua esperanza tuichaitéva ore roñe'ẽ roti'ýre. Ore ndorojapói Moisés ojapohaguéicha ha'e ojaho'íramo guare Jehová peteĩ ahojápe ani hag̃ua Israel ra'ykuéra ohecha mba'éichapa hekomimbi oguejevy ohóvo. Israel guakuérana iñe'ẽrenduségui ñanderuete omohatã ipy'apy ha ko'ág̃a peve ojejaho'i gueteri hovakuéra péichagua ahojápe omoñe'ẽramo jepe ñanderuete kuatia ñe'ẽ ndoikuái mba'épa he'ise. Pe ñembopy'a peteĩ tenondeguare ojeígui Jesucristo rupímante. Ko'ára kóva peve omoñe'ẽramo jepe hikuái Moisés kuatia ñe'ẽ peteĩ ahoja ojaho'i gueteri ipy'apykuéra iñe'anguéra. Ipy'a oñembo'ykeha ára Jesucristo pe g̃uarã pe ahoja katuete ojeiva'erã ichuguikuéra. Ñanderuete niko espíritu ha ñanderuete espíritu oĩháme upépe oiko sazón libertad. Upéicharamo opavave ñande ajo ya ure ñamaña Jesucristo recoya yaipareje, espejo pera monguaisa, haña ñemo ambueve ya jabo Jesucristo reco o ya yaipávape, peva catuñanderueter en viapó. Corinto guacuera pemocoinja capítulo 4. Pablo jainirunguera yejasa asu. Oreron a poco en un mecoten de apocóvape, ñanderuete oremon bareteja oreporia juverecogui, orero poima umimba eñemibai oremoticuavagui, orendoro y coito vamo coirejeve, orendorombo yeje a ñanderuete ñe ambuemba erejeve, romojena cuaje copeteja añete jape uvei, iñe e opaiteco imba eja cuña cuera apuñe emerupi, ñanderuetere nondepe, ñanderuete ñe eponaite evangelio, oye yajo iramo yepehueterí, oye yajo ikatu umi oye jundiva penguarante. Japeva oye juco ubuyara, sataná omoje satungu y pensamiento cuera, anijangua oje chape te sape o uva Jesucristo recoya yeipa, ja iñe eponaitewi. Jesucristo ningo ñanderuetera angaboí. Ore no lo ñemojena cuain, oro mojena cuán uve iña de yara Jesucristo pente, oreboí penere en biguay Jesucristo reje jape, ñanderueteje iboí y cuatiañe eme. Petunjagui toje sape pete sape, Génesis 1:3. Ja evoí oje sape aveiñan de pi apu, ya je shakua janguañan de ruetere koya yeipa, Jesucristo robareje. Pablo ojano y tema pete kobe pa juñan de rueterupi. Ro huere koningo comba ere pete, pete imba uru uvi huiguape. Ro je shauka janguape puaka ore mombareteva, daja eija ore kuimba e puaka, ñanderuete puaka uvei. Upeisa ojehu, o pagui oro ye yopuba ira mojepe, doropoiri ore yero viagui, da orepi aropui, da orepi atarobai. Jeta oñemo ira mojepe orereje, ñanderuetenda orere yai ore año, ambuecuera orere itira mojepe, dicatui ore jundiete. Orero huera jaroina Jesucristo ñemano orere tereje, oye jesa janua abei orere tereje, Jesucristo recove. Orero y cove vaningo, roñeme ero ye yuca januaisa Jesucristo rejejape. Jesucristo recove oye jesauca janua abei orerete o manova en avareje, upeisa ningo peñe mano omba apó orepupe, japete cove omba apó pendepupe. Roguereco huipe Espíritu Santo orembo yero viaba Jesucristo reje, orero mojena cua iñe e, ñanderuete cua tiañe emeje iboí, se ayero viagui se añe e abei. Salmo 116:10. Orero y cua poná ñanderuete o mingo ve llevuba ecuegui Jesucristo pe, ñandemo ingo ve llevu janua abei Jesucristo reje jape, haña nemo iba ena Jesucristo ñembo yo vaquegua pijare nondepe. Opaco amba e oyehu orereco vepe pendere jejape. Oye jesauca ponabe janguan yanderuete ipi aponaja. Ja oñembo jeta jeta ve janguan umi oyero viaba Jesucristo reje. Omomba egua sube janguan jicuay yanderuetepe. Upevare ningonda orepi acangui. O manora mojepe ojovo orecuimba e o capeguaba. Orecuimba e pipe guava catu. Oñembo pujuve ojovo con eco enreje. Umimba e orero jasávaro ina y bebui. Rojasa asira mojepe, roico agui uperirero huereco tajaje tabete comimbi pajabi a añete guava. Oreno no maei umimba e ojeje sabareje, umi ojeje sa invaregente uvei, umimba e ojeje sabandaji arei, umimba e ojeje sa invacatu oikota pianguana. Corinto guacuera pemocoinja capítulo 5. Yaikoa ponan ningo ñanderoga ibi ariwa daji areija. Oñembu airire, ñanderuete boi ome eva ena ñandebe peteñi oga pejuje kojape, oye ya po iba kuimba e porupi. Ko ñanderoga ko anga guape ñane peaje hueteri. Yaike segui ñanderoga ibaga pe guape, ku peteñi kuimba etera kuña oñemondesera moguaisa, y yao ipi ajubape. Upe bare ñamboira mojepe ñande aoko anga guawi, ñandere kobeko anga guawi, na ya pitamo año pivo. Ñande yaikove allá, ñanderoga a ogui guaco angaguape, ñane puajengueteri. Daja eña ñemboisegui, ñañemondese yoagui uvei. Petecove añete guaba tomo compe o manota vape. Ñanderuete boi o mosaco ipagui co amba eco amba, ñanere nonderame. Ja ome emava ecuñandebe pe Espíritu Santo. O moñe pun un janguaje en viapoñan de pupe. Upe vare ñañemocune uñande yeroviape. Yaiko agui ñande yiko allá coñanderete covape. Ñimemombirigueteri ñandero garagui. O iba ñanderuetere cojape y vágape. Ya yero viagui yeiko, daja eñan de ya jesabareje. Upevare ya ecua aveilla poí ñandereteco angaguawi, yeiko veja guañan de yara Jesucristo nive y vágape. Upevare ñañeja aña bojorija guañan deruetepe, ñaimera mo ñanderetépe térã ñaime'ỹramo. Opavave ñande jahechaukava'erã Jesucristo ñembojovakehápe oñeme'ẽ hag̃ua ñandéve ñanerembiapokuérepy taiporã térã taivaipa jepe. Ñanderuete ome'ẽ petekove pyahu. Roikuaágui ñanderuete kyhyje, roñeha'ãro jegueroviakua hag̃ua ñanderapichakuérape ha'e katu oikuaa porãmba oĩva guive ore py'apýpe. Ore katu roha'ãrõ rojehechauka porã avei pende py'apy ñe'ẽme. Ore noroñe'ẽ porãsei, roñemoĩ porãjevy hag̃ua pene renondépe, ore romombe'upa uvei ko'ã mba'e ko'ãva peẽme, pembohovái hag̑ua avei umi oñemoireisévape orerehe. Ha'ekuéra ojereroburéigui, ndoguerekóiramo jepe mba'eve iporãva ipy'apýpe oñembotuichasénte umi mba'e ojehechávare ha iñe'erei rupínte. Ore tarováramo péva ojehu ñanderuetépe guarante, ha ore akã porãramo péva ojehu peẽme guarã. Jesucristo mborayhu oregueraha roiko porã hag̃ua, roikuaágui ha'e omanohague opaite hembiapo vaíva rehehápe, ha upéicharamo opavave ojeroviáva guive Jesucristo rehe omanóma avei hendive. Jesucristo omano opavave rehehápe, opavave ha'e omengovejevýva oiko hag̃ua Jesucristope guarã ha anive hag̃ua oiko hi'ãnga rembipotáva ipoguýpe. Upévareko arakóva rire, ore ndoroikuaavémai avavépe hetero'o hekotuja rupi. Roikuaava'ekuéramo jepe avei Jesucristope oikove aja hetero'ópe ko'ãnga katu ndaupeichavéima. Upévare upe oikóva Jesucristopype oñemoingopyahúma, oñembohekoambuéma, nacimiento pyahu. Peteko tuja nomandavéimai hekovépe, peikuaa porãke peteko pyahu oñepyrũmahague. Opa ko'ã mba'e ningo ñanderuete rembiapovoi, ha'émante orembopy'a peteĩ jevy hendive Jesucristo rupi. Ha ha'e oipota ore roiko porã opavave ndive. Ñanderuete oĩgui Jesucristo pype ombopy'a peteĩ jevy hag̃ua tetãnguakuérape hendive. Upévare ha'e operdona ñanerembiapovai ha omoĩ ñandepópe ko perdón ñe'ẽ. Upéicha ore romombe'u ko perdón ñe'ẽ Jesucristo rendaguépe ha ha'e oñatõi tetãnguakuérape. Peheja Jesucristo tape nemoingo porã jevy ñanderuete ndive. Ñanderuete ñanderaihúgui omoĩ Jesucristo ári ñane'angaipa. Jahupyty hag̃ua Jesucristo rupi peteko ipotĩva ha ovaléva ñanderuete renondépe. Corinto guakuera pe mokõiha capítulo 6. Ore poñatuise Jesucristo rembiguáiramo ani hag̃ua oñeme'ereihague peẽme ñanderuete poriahuvereko. Ñanderuete kuatia ñe'ẽme he'ivoi pe ára iporãveha pe che rohendu. Ha pe salvación ha ára pe che roipytyvõ. Eikuaa porãke ko'ãnga og̃uahẽma pe ára iporãveha ko'ãnga oúma pe salvación ha ára. Isaías 49:8. Ore noromoĩri mba'eve romoñepysãnga hag̃ua avavépe ani hag̃ua oñe'ẽvai ore rembiapóre. Tapia rojehechauka ore ningo ñanderuete rembiguái añeteguávaramo taha'e paciénciape térã jejopyvaípe taha'e temikotevéme térã angekóipe taha'e ñenupáme térã yvyrakuaópe cárcelpe taha'e ñorãirõme térã tembiapopohýipe taha'e ke'ũme térã ñembyahýipe roiko tekopotĩme ha arandúpe ñemomirĩme ha py'aporãme. Espíritu Santo ha mborayhu añeteguáva poguýpe roñe'ẽpe añetegua ñanderuete pu'aka rupi ha toroiporúpe ñorãirõ Espíritu rehegua rembiporu hekopeguávante ore akatúvape toroiporu ñanderuete kuatia ñe'ẽ ha ore asúpe ore jerovia Jesucristo rehe. Efesios 6:7. Roiko katu Jesucristo rembiguái añeteguáváramo ambuekuéra orembotuicháramo térã oremotĩramo oñe'ẽvai térã oñe'ẽporãramo orerehe he'íramo hikuái ore pombotavysenteha ro'éramo jepepe añetegua ha rojeguereko ojekuaa'ỹvarõnguáicha rojekuaaporãramo jepe romanombotávaicha jepémo roikovéroína roñenupáramo jepe noromanói gueteri roñembyasýramo guáicha rovy'a tapiáramo jepe oremboriahúvaicharamo roguerekohetáramo jepe ndoroguerekóiramo guáicha mba'eve roguerekopáramo jepe. Peñemboheko porãke. Ore juru ha ore py'apy ningo ojepe'a porã peẽ Corintio guakuérape guarã. Ore py'apýpe peẽ pejuhúma pene rendag̃ua. Ore katu ndorojuhúi gueteri pende py'apýpe ore rendag̃ua porã. Che añe'ẽ pende ndive añe'ẽrõnguáicha che mitakuérape. Upévare peipe'ave pende py'apy rojuhu hag̃ua avei ore rendag̃ua iporãva pende rekovépe. Aníke piko ojerovia'ỹva ndive peteĩ kangajaguýpe. Mba'éichapiko pe hekopeguáva oñemoirũta hekopegua'ỹva ndive. Térãpa petesápe pe ipytũ ndive. Mba'éichapiko Jesucristo oikoporãkuaa mba'eposy Satanás ndive. Térã mba'éichapiko Jesucristo Iglesia oikoporãta Satanás Iglesia ndive. Mba'éichapiko ñanderuete Iglesia oñembopy'a peteĩ kuaa jararã'anga ñemomba'eguasu reheve. Ñande ningo ñandejára Jesucristo Iglesia, ñanderuete kuatia ñe'ẽme he'i haicha che aiko ha añembohógava'erã Israel guakuéra apytépe hase ha eta iyara, ha ha ekuera sereta tee. Levíticos 26:11-12. Upevare pese iyapite uija peyei ishuwikuera, he ipenderuete, ha anipe pokomba eki arje, upeisara mosepo uero joruta. Seningo penderu, ha pene peikota sera uija sera yikuera ramo, he iningo pende yara ipu akapava. Corinto Guacuera Pemocoijá, capítulo 7. Upevare será y jupara, ya huerecogui coixagua promesa, ya ñemopotín o paixaguamba eva iwi, o mongu abañandero o rete jañande espíritu, ya ñembojecopotive ya javo uvei, ñanderuete kujillepope. Peme eke oreve orerendanguapende piapupe, orenoromo marai abavepe, orenorombu airi ni norombotavui abavepe. Senda eko amba epe ñemo iba y jangua, ha ema ningo peeme peikoja orepi apupe, ñemano jangua oñondive, tena yaikove jangua oñondive. Se ayero viaite penderejé, ha poguero jorgete avei, se renejé anga pijuwi, ha serorgeterei, se ajasa asira moyepe. Royugui be Macedonia pe, orero ondi katui oputu u, oparu pietero juputuwi angekoi. Okawi oñorainó, jigepuwi okujuye, ñanderuete katu omu anga piju orepi akangupe, tito ye yurupi. Handa ha eija e ouja huerente, ha e ore moanga pyhy avei, peñe moanga pyhy peepe me eva ekue isupe. Ha e omombe upuna oreve pee orere sanga uja, penena seja ha penena kate inja sereje, upeisa se avi ave apitavo. Se pomopi arasira mojepe, se kuati añe erupi, se na ñembrasi vei me koanga. Ñepunume se a ñembrasi se pomopi arasiva en aguisa pya. Koanga katu avi a, na porombopi arasi jaguere, peepe ñe moambue jaguere uvei. Ore no lo mo iba y seika tu PM, roipota uvei PM guatapona llevuñan de ruetera pere. Peñembe así ñande ruetegui o uva, o moambu eucañan de recoñan de salvajangua. Peñembe así o uva co ibu arigui, o huerú peñemano. Peje sacua aponaque. Peñembe así o uva ñande ruetegui, o mojeño y getamba e iponaba pende apitepe. Coanga PM ñeja a, pembo yova que ponabe. PM ñemo y jembiapo va ibareje. PM que jillepe yeyabu janguañan de ruetendive. Peporo a juve, pepe nerakate nve, jape javira pejembia pova ibape. Jape cuatiani ese ajaiva eque pm, da jairi jembia pova ibareje jape, nipe amo iba y sebareje jape, peboi peñeja ape y copona llevi jangua orendiveña de ruetere nondepe. Upevare orepi aguapu llevi jarobi aitevero jovo tito ovi agui avei pende apitepe. Pepe moanga puji jaguere y supe. Natini añe epona jaguere pendereje titope, o pamba ero eva ecue pendereje ningoji añete, upeisa anda pitaba iri genondepe. Ja tito ko anga pendera y juve, ja e imandu ape peneñe erendu pona jaguere y supe, peñemo minimo genondepe que jije jariripope, se ningo abu aite ayero via jaguere pendereje o paitemba epe. Corinto Guacuera Pemocoinja, capítulo 8. Jesucristo rejeguaba oñoputubo porá. Orenigoro y cuauca CPM, hermano cuera, va eisa pa oye jesaucañan de ruetepe apona Macedonia iglesia cuerape. Ja ecuera ojasa asira moyepe, ja imboria jura moyepe, o jesauca ceja ecuera ipi apona ja, ja oporoporia jubre coseja, ja ecuera ome e ipu acajaisa, ja oi avei y yapitepe, ome eve y catubagui ipi aponagui. Se voy a pitate sahareramo. Ha oyerure así jicuay, hoy pitumbo cua jangua ambue Jesucristo rejeguabape. Ha ecuera oyapove orero ha anova ecuewi. Oñeme eja ecuera y te voy yara Jesucristo pe, ha upei oreven guanañan de rueteje y ucajagüeisa y supecuera. Upevare orero yerure avei tito pe, ha e ombuate jangua pendeme enbu ofrenda. Oñe ponu jagüeisa, upeisa oye yapo jangua avei, pende apitepe cotendia popona. Pepe ñemote non debe o pamba epe, pende yeroviape, pende ñeeme, pende cuapi arandupe, pende kine ime, pende borajupe oreven guana, upeisa ko anga peñembote non de avei pepira pireñem beatipe. Senda ya pouca sei peeme cotembia pocova, aja anonte uvei peepe moinu jangua pende hermano cuerape, jembia poponame, pejesa uca jangua peepe de pi aponaja avei. Pepe y cuapona boiñan de yara Jesucristo y pi aponajagüe avei. Ha ependere jejape oñemomboria juba ekwe, ha eje tamba e yarara moyepe. Peepe ñemomba e jangua jetamba e ponareje y moria jucuerupi. Ha sepoje combo e comba e cobareje, se amojasa CPM, y ponaningo PM en guaná, pembgatilleví peñepunun jagüeisa, pe araro y cuepe, ha penderembi pota ponarupi, pemokine un avei ambu ecuérape. Upevare peya popa peya poseva ecue, ha pemgate peneme embu peteite y pende puacajaisa. Upe ome eva y puacajaisa, o güero joruñan de ruetepe, ha endo yerurei, o yeguere con unvape. Da einingo peisa, y bebu y jangua ambuepe, y poju y bpm, pete insapape y me jangua uvei. Upe bareko arape, peepe y pitimo penemba ereta bewi, ambuepe ne hermano cuerape, ambue cuera o moengo viejangua pm, sapi a peepe hasa asita no avei, pe me jangua pete insapa, oye e jaisa ñanderuete cuatiani m, upe jeta o mono ova ecuepe, najembuiri, ha upembo vu o mono ova ecuepe, noicoten bebei, Éxodo 16:18. Tito jamokoi iñirun. Se agradece ñanderuetepe, ha e omokine ipona jaguere tito pependere jejape. Nateko temei orero mondo y supe penerendape, ha evoi y jehewi o josei terei penerendape. Orero mondo tito nive, ambue ñande hermano jena cuaponaba, o paite iglesia cuerarupi. Omo sarambi pona jaguere ñanderueteñe e ponaite evangelio. Da upeva añoi. Iglesia cuera hoy por aboboi y supe. Oremo y nujanguaron bojasa janguapen borejure jehua me embu, ofrenda. Jerusalén iglesia pe, ha pevarupi, toñemomba eguasuña neruetepe, ha oye jesakua hanwa orepi aponaha, upaite iglesia andive. Upeisaro yapo ani hanwa oñe evaí orereje, copirapire covareje, opitaba orepo guipe. Roñeja aningoro y copona hanwa, daja ei Jesucristo renondepente, ñanderapisacuera renondepe avei. Romondo avei gendie ambueña ne hermano pe, jeta llevumaro jesaja e ikine enja, jetamba epe. Ko anga katu ikine inventema ojero via pona hare pendereje. Tito ningo se inuboi, ha sepitimo hara penden dive nguana, ha umimo koña ne hermano hendive ojova, oñe mondo iglesia cuera remi mondoramo, o momba egua su janua Jesucristo pe. Peje sauka y supe cuera ha iglesia ua cuera renondepe, peepe ha juja y supe cuera, ha upeisa peepe moñete umiñe epona orero ema va ecue pendereje. Corinto Guacuera Pemocoinja, capítulo 9. Pemora el jure jeguame en bu ofrenda, oñeme eta bareje Jerusalén, iglesia Guacuera pe, nateco te vence aja y bpm. Se aikua apona pe pendepi aponaja, hase amumbe umava ecueña ne hermano cuera Macedonia Guacuera pe, pe egresia guape ñe pluma, pe año cuego y be, pe mono ope pirapire, japeva omocune ingeta bepe, o mono ojangua avei. Upe varese amondo aveiñan hermano cuérape, ani janguase añe eponare y pendereje. Jape pembosaco y pajanguape pirapire, oye huera jara monguana. Pembora el jure jeguame en bu, ofrenda, oñeme eta vareje, Jerusalén y resia guacuérape, nateco temeise aja y bpm. Se aikua apona pene pendepi aponaja, jase amombe umaba ecueñan hermano cuera Macedonia guacuérape, pene grecia gua, peñe punuma, pe año cuegui be. Pemono ope pirapire, japeva o mokine ingeta vepe, o mono o jangua avei. Upevarese amondo aveiña ne hermano cuerape, ani jangua se añe eponare y pendereje, jape e pembosaco y pa jangua pe pirapire, o yehuera jara monguana. Ani jangua o joro sendive umi Macedonia gua, pende yuhu ñembosaco y une hueteri, jape ñemoti peenja ore avei. Upevareji aseve, teco teme seja ese hermano cuerape, o jonae jangua penerendape, Ombo saco y ucapa janguape nembora y jure jeguame en bu, se angua jembo ve. Ha oye esa janguape en epen de pollera jajana penenacate ni ja. Seja ese boi, upe oñe miti misiva, misi o mono ova era. Ha upe oñe miti jetaba, jeta o mono ova era. Peteni teito me e ipi apupe oipota jaisa, anite y ome eñen buasire jeve, ni oye yo pui y supe. Ñanderuete o jaihu upe ome eva ipu aponawi, javi apope. Ñanderuete ningo ipu acá, ombo jeta jangua o paisa guame embu pendere covepe, peepe huereco jangua peico temeva guive, japei puti boco a jangua pendera pisa cuerape, upeisa oye jai avei ñanderuete cuatiañe eme, ja e omu asainja ome emboria jupe, imborajú oputama enaba tapianguara. Salmo capítulo 112, versículo 9. Ñanderuete boi o me emba ena ni upe oñe mitiseba pe, o me e avei y su pepe panjo u jangua, ha o mojeño y jetata pendecoga a, peepen bovi a jangua jetape, penembora y juren via porupi. Peepe huere coba jetamba e, y catupe me e ambu hermano cuera o jasa asiba pe, ha con ama tomomba e guasu ñanderuete pe, Orero me erire y supecuera pepira pire pepe mbiativa ecue. Copenere envia poponarupi. Oñe me eta bañane hermano cuera ojasa asiva pe. Oñe momba egua subeta ñanderuetepe. Ñane hermano cuera oye yopuba iba o agradecer a moñanderuetepe y ñembo epe. Umiñane hermano cuera oye yopuba iba. Catuete o agradeceta ñanderuetepe penere envia poponarje. Pendepe aponaja peneñe erenduja güere ñanderueteñe eme. Pejai jubo jape y pitimbomo pene hermano cuera oye yopuba iba pe. Ha iñembo ecuera pe oje saucata jicuay, penderai juja, ha pendere saga ueteja, oñandu ponagui ñanderuetepe apona oikoma pendepupe, y agradece ñanderuetepe o paisagua y me embireje. Corinto guacuera pe mocoinja, capítulo 10. Pablo je i yeje, ha eja vei Jesucristo apóstol. Se Pablo, ayerure así PM, ñañemo minija y cojanua Jesucristo pi aponame. Oina mojepeje iba sereje, se añembotu y saja, jasepi aguasuja aina momombiru pendejewi. Japende apitepe catuse añemo miriwa uja sepi amandu yuja. Ayerure catu PM, aimera mopende apitepe anijanua PS yopu, añe epoju y janua umije iba pe, se aikojase ibi ariwaro orenbi potaba y powupe. Orero y cora moye pehueteri orero opupe, orero oren bipotano y sambuji oreño naino espíritu reje guape. Umiño naino oren bipururo y poruba, daja eik se nimboca. Roy poru uvei Jesucristo recoja espíritu santo puaca, roy tijanua orereje y ya en ibabe. Oye mumbaretera moye pejicuay, y yere cuevo petei tapie y yivate y tebarejeve. Upeisa orero y tu ubure, y yivi arigua aranduja y pensamiento vaí, oye moí bañanderuete aranduja y ñe ereje. Haro ya puhu y supecuera oñemo miri janwa abeí Jesucristo renondepe, ha iñe erendu janwa ñanderuetepe. Upevare orero oñembo saco imaro javira janwa oimena evape, oñemo imaba ecue Jesucristo reje, peepe neñe erendu pa llevirirema oreve. Pe mañapona umimba ereje oiva penerenondepe. Oimero pende apitepe oyeroviaba y yejeja e Jesucristo mba eja, toje sacua aponaja e abeí, ore Jesucristo mba eja abeí. Se añembo tuisáramo yepe, Jesucristo sereno y jagüeje mi mondóramo, apóstol ramo, senatimo ay, ja eca tu se mondó a poromo pu a janguá, da ja ey ambuá y janguá, con amba eco amba se ja epm, ani janguá peimo ase pomongu jiyesente ja se cuatiañe erupi. Umi oñe moiva sereje catuje iboí, y cuatiañe erupi ja e oñe epojui, ja ipu aguasuja oimegu y mombirú, ja oimero Jesucristo rejeguaba apitepe, ipu aminija oñe eponacua unvesa. Ha umi peisa he iba tu ikua apuna. Orero ha iha weisa ore kuatia ñe eme. Orero ñe eye viva en apende apitepe. Orenoro ñembo yo yasei. Umi oyupento oñembo tu isabareje. Nindoro ikosei ha ekuera oiko haisa. Koaba oñe ha oyoje. Ha oñembo yo ya abei oyoje. Ha upeisa oje saukana iña kapona iha. Orenoro ñembo tu yasei terei. Iyaramo ureve uvei. Ha evoí orere noigiromba apo janua jembia pope, ha upeisa orero ngoje abeí penerendape. Orendo royu ije cope un penerendape, royu catu ñanderuete orembo uja huere penerendape, ñanderuete ñe eponaitere jebe. Orendo royembo tuisairomba apo jaguere cucue ambuepe, orerembia poron guaisa. Roja anonte o cacua aponabe janua pende yerovia y catu janguaisa pee, peje sacua abeí orerembia pope de apitepe. Haro ñeja aroma sa injanua ñanderuete ñe eponaite. Ambueta vacuera pe oíva guepe de ipupe, teramombrí oñemese hija huepe hueteri Jesucristo pe, oreno loñembo tuichaiwi ambueta envia porupi, upe oñemomba egua su seba, tomomba egua suñan de ruetepe, dopita ponai upe oñemo y ponaseba o yupe, oyerero joriva ena upeñan de ruete o moponaba pe ubei. Corinto guacuera pe mocoinja, capítulo 13. Pablo moi por aseo ñondive iglesia guacuérape. Con amba eja ese ajara mon boja pija llevú penerendape. Mocoin teran boja pija te sahari ñe erupi, oñemo añeteta o pamba e. Ja ema boija ja ese llevú se aimera mon guareisa mocoija llevú pendapitepe. Upeisa abeico anga se pone ime ja ese umi oñemo jembia pova iba e cuepe. Ja opava bepe se aja llevúvo, da jesa coamo ay ababepe. Jesucristo oye cuau KPM se yururupi, ha eningo naikangui, ipu akaite uvei pendepupe. Jesucristo pe oñe moi kurusure ha e ikangui yave, ko anga katu oikove yevuñan deruetepu akarupi. Upeisa ore kangura moyepe avei, orembarete jendiveñan deruetepu akarupi PM nguana. peiti peka pejeka pende pyapy peime porã piko térã nahã niri pende jeroviápe peñeha'ã porã ke pende jupe ndapehechakuái piko Jesucristo oĩha pende pype ha ndaupéicheramo ningo peẽ Jesucristo reheguagua'u che aha'ãrõ katu peẽ pehechakuaa ore Jesucristo remimbou añeteguaha ore katu rojerure ñande ruetépe ani hag̃ua peẽ pejapo mba'eve ivaíva ani hag̃ua ore roñembotuicha hag̃ua ñande ruete renondépe peẽ voi pejapo hag̃ua pene rembiapo porã ore ropytáramo jepe hekopegua'ỹvaramo guáicha ore ndikatúi roñemoĩpe añetegua rehe roñemoise katu ipoguýpe upévare ore rovy'a ore kangýramo ha peẽ pene mbarete jevy roipotáguinte peẽ peiko porãmba jevy Jesucristo poguýpe upévare chepore'ỹme ahaíma ko kuatia ñe'ẽ kóva ani hag̃ua aime jave pene ndive añe'ẽ pohýiva'erã peẽme ha aiporúpe pu'aka autoridad ñande ruetevoi ome'ẽmava'ekue chéve aporomopu'ã hag̃ua ndaha'éi aporombyai hag̃ua ñemomaite ipaha ipahápe che hermanokuéra che ha'ese peẽme pevy'aite peheja ambuekuéra tapene atõi ha tapene pytyvõ peiko porã jevy hag̃ua ñande ruete renondépe upévare peñembopy'a peteĩ jevy ha peiko py'aguapýpe oñondivepa ha ñande ruete pemboriahu ha py'aguapy jára pene moirũta peñomomaitei ñehetũme oñembohekopotĩva ojepokuaaháicha opa Jesucristo reheguáva penemomaiteiuka ñande jára Jesucristo jeporiahuvereko ñande ruete mboriahu ha Espíritu Santo ñembopy'a peteĩ toĩ opavave pene ndive Corinto guacuera pemokoinha capítulo 12 Pablo mombeu mimba e Jesucristo hechaukava ekue y chupé. Se ayererobuva en amante na iponaina mojepe. Amombe usewi umita angaja umimba e Jesucristo o hechaukava ekue sebe se paguetepe. Aikua ningo peteniku imba epe o yeroviaba Jesucristo reje o yapoma 14 años o yehupiva ekue ivaga mboja pejapebe. Ndaikuaiete hete reheve teraheteĩre ha pekuimba'e hetépe teraheteĩre che ndaikuai ñande ruete katu oikuaa porã ojehupiva'ekue paraísope ha upépe ohendu ñe'ẽ ikatu'ỹva oje'e ha ndaikatúiva oñembohasa yvy'ariguakuérape upévare ajererovuse che jehénte katu ndajererovúi che kangykuére hente uvei ajererovuse ha che ajererovuséramo jepe che ndachetarovái che ha'éguipe añetegua Che ajejoko katu ani hag̃ua avave oimo'ã che mba'eguasúramo ohechávante cherehe térã ohendúvareje chehegui ha ani hag̃ua che añembotuichaiterei pe ojehechaukava'ekue rehe chéve oñemoĩ che ro'ópe peteĩ mba'e hakua chekutúva peteĩ Satanás Ángel che rova petẽva'erãva ani hag̃ua che añembotuichaiterei mbohapy jevy che ajerure asy ñande ruetépe oipe'a hag̃ua ko mba'e kóva chehegui Ha'e katu ombohovái chéve iporãntema ovaléma ndéve chepuriahuvereko pu'aka chepu'aka ojehechauka porãmbáre ikangývape g̃uarã upévare chepy'aite guive añembotuichase che kangykue reheve uvei omba'apo porãve hag̃ua chepype Jesucristo pu'aka upévare avy'a che kangykue rehe jeja'ópe temikotevẽme jehasa'asýpe persecuciónpe jejopyvaípe Jesucristo rehehápe upéicha ningo ojehu che kangýramo che mbareteve Che añembotarovama añembotuicha haguére, peẽ katu chemuñamuña kóvape g̃uarã. Peẽ cherechakuaa porãva'erãmo'ã mba'evépe che ndachemichivéi umi apóstol oñembotuichávagui ndaha'éiramo jepe che mba'eve. Opaichavo umi mba'e ojehuva'ekue rupi pende apytépe ohechauka che apóstol añeteguaha, paciencia, techaukaha, señales, ha pu'aka rembiapo, milagro, techapyrã rupive. Mba'épepa peẽ pene michive ambue Jesucristo iglesiagui, ndaikoihaguérente peẽme g̃uarã peteĩ carga pohýiramo ndaipotáigui pende contribución pe perdonamíko che jejavy kóva peikuaa porãke añembosako'íma aha hag̃uáicha pene rendápe mbohapyha jevýma ha ndachepohyiséigui peẽme ndahekáigui pende pirapire peẽmente poheka nda'ijái ta'yrakuérape oñongatu hag̃ua heta mba'erepy ituvakuérape g̃uarã ituvakuéra ita'yrakuérape g̃uarã uvei Che katupy'a porãme aiporúta arekóva guive peẽme g̃uarã ha che rekove jepe ame'ẽse pene ángarayhupápe peichaite chepohayhu mba'éguipa upérõ peẽ che mbo'yke ha ndacherayhu porãséi che tevoi ndachepohýriramo jepe peẽme oĩ umi oimo'ãva che pombotavyhague ha peẽ peikehague cheñuhãme che remimondo rupi añetépiko che pombotavýra'e che remimondo ohova'ekue rupi pene rendápe añetehápe che amondo Títope pene rendápe peteĩ ñane hermano reheve ha'ekuérapiko pene mbotavýra'e ndoroikoipara'e ore peteĩ espíritu poguýpe Ndoriko ipikora e jekope oñondive papende apytépe. Are guivéma ningo peimo'ã ore roñemoĩ porã sehápe ne renondépe. Ñanderuete ha Jesucristo renondépe katu ore roñe'ẽ opa ko'ã mba'e ko'ãva peẽ che raihuhára pe kakuaa porã hag̃ua pende jeroviápe. Akyhyje ningo ag̃uahẽvo pende rendápe ndapojuhúirõ che aipotaháicha ha peẽ che juhúrõ avei ndapeipotaiháicha. Akyhyje oĩramo g̃uarã pende apytépe ñorãirõ ha entese, pochy, juavy, jererovu, sarambi. Che akyhyje aha jeyvýrõ pende rendápe ñanderuete che momirĩramo g̃uarã pende renondépe. Ha che añembyasyetéta heta oñembohembiapo vaihaguére ha ndojevy porã mba'ihaguére ñanderuete rape potĩme ndopoipáigui hembiapo vaígui ni hekomeguágui ni hekoky'águi. Corinto guakuera pemokoiha capítulo 13. Pablo moi poraseo ñondive iglesia guakuerape. Ko'ã mba'e ha ese ahárama mbohapyha jeyvýpe ne rendápe. Mokõi térã mbohapyha techahári ñe'ẽ rupi oñemoañetéta opa mba'e. Ha'emavoi ha ese jeyvy che aiméramo guaréicha mokõiha jeyvýpe ndapytépe upéicha avei ko'ág̃a chepore'ỹme ha ese umi oñemohembiapo vaíva'ekuépe ha opavavépe che aha jeyvývo ndahechakuaamo'ãi avavépe. Jesucristo ojekuauka peẽme che juru rupi. Ha'e ningo naikangýi ipu'akaite uvei pende pype. Jesucristo pe oñemoĩ kurusúre ha'e ikangy jave, ko'ág̃a katu oikove jeyvy ñanderuete pu'aka rupi. Upéicha orekangýramo jepe avei orembarete hendive ñanderuete pu'aka rupi peẽme g̃uarã. Peitypeka, peheka pende py'apy, peime porã piko térã nahániri pende jeroviápe, peñeha'ã porãke pende jupe. Ndapehechakuái piko Jesucristo oĩha pende pype ha ndaupéicheramo ningo peẽ Jesucristo reheguagua'u. Che aha'ãrõ katu peẽ pehechakuaa ore Jesucristo remimbou añeteguaha. Ore katu rojerure ñanderuetépe ani hag̃ua peẽ pejapo mba'eve ivaíva, ani hag̃ua ore roñembotuicha hag̃ua ñanderuete renondépe, peẽvoi pejapo hag̃ua pene rembiapo porã, ore ropytáramo jepe hekopegua'ỹvaramo guáicha. Ñemomaitei paha. Ipahápe che hermanokuéra che ha'ese peẽme, pevy'aite, peheja ambuekuéra tapeneatõi ha tapenepytyvõ peiko porã jevy hag̃ua ñanderuete renondépe upévare pe ñembopy'a peteĩ jevy ha peiko py'aguapýpe oñondivepa ha ñanderuete pemboraihu ha py'aguapy jára pene moirũta. Peñomomaitei ñehetũme oñembohekopotĩva ojepokuaaháicha. Opa Jesucristo reheguáva penemomaiteiuka. Ñandejára Jesucristo jeporiahuvereko ñanderuete mboraihu ha Espíritu Santo ñembopy'a peteĩ toĩ opavave penendive.